Le voy a decir algo. ¿Dónde vives? En la calle Los Rosales. ¿En qué trabajo? De limpiadora en el instituto. ¿Tienes familia en el barrio? Sí. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido mi vida? Pues buena. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿A qué me dedico en mi tiempo libre? Pues hago algo de deporte, me gusta andar, me gusta ver la tele y un poco más. ¿Participas en alguna asociación del barrio? No. ¿Qué necesidades hay en el barrio? ¿Necesidades? Pues la verdad hay muchas. Sobre limpieza, sobre zona para los jóvenes, para que puedan hacer deporte, para... más vigilancia, haya falta. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? ¿Qué servicios hay? ¿Qué servicio? Pues verá, hay centro cívico, tenemos un polideportivo, que ahí podría, verá, los jóvenes pueden ir a echar su tiempo un ratito, no sé, poco más. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de los que tiene ya? ¿Qué servicio? Sí, que... Pues no sé, creo que salas a lo mejor donde de entretenimiento para los jóvenes, que no sé exactamente. Salas, cines, más zonas deportivas. Más cines, más zonas deportivas. Sí. Tipo así. Vale. ¿Y cómo sería tu barrio ideal? ¿Que cómo sería mi barrio ideal? Pues me gustaría que fuera un poco más, estuviera un poco más limpio. Que hubiera menos delincuencia. ¿Qué más? Si puedes decir una cosa más y ya está. Una cosa más, ¿qué digo? Una cosa más. Guapa. Menos delincuencia, fuera más limpio y tuviera un poco de más recursos. Pues ya está. ¿Ya está? Ya está.